Quiero comenzar este episodio aclarando que no siento amor o rechazo por ninguna compañía de tecnología en particular. Apple, Google, Amazon, Microsoft, todos ellos me ofrecen productos o servicios que uso indistintamente. Y de cada uno sé reconocer lo bueno, pero sobre todo lo malo. Pero como este episodio voy a hablar en gran parte de Apple, necesito remitirme a un par de tweets que publiqué hace poco. El primero dice: Apple no necesita abogados. Con unos cuantos iPhone que conozco, ya van sobrados. Justifican precios y cogidas de trasero sin vaselina, y es lo que hay. Y es que como mercancía, como producto que somos para ellos, deberíamos ser capaces de criticarlos y exigirles que mejoren todo aquello por lo cual, de una forma u otra, pagamos. Y no defender cada subida de precio de forma absurda, porque no tiene sentido. Y esto lo están viendo muchísimos usuarios. Solo hay que ver comentarios en canales de YouTube, en Instagram, en miles de lugares. Personas que siguen la tecnología, personas que son usuarios de Apple y se dan cuenta de que estos cambios mínimos están conllevando una subida de precio, digamos que bastante visible, y no están de acuerdo con eso. Pero aún así siguen comprando. Y ojo, no digo que no compren. Digo que es momento, es tiempo, es ya necesario exigirle a Apple que se baje de las nubes. Tan simple como eso. Y esto me lleva al segundo tweet, donde puse lo siguiente. Aclaro, no tengo que hacerlo, pero lo haré. Me gusta MacOS, no me gusta iOS. Apple tiene muchos productos buenos. Apple infla muchísimo los precios. No odio a Apple. No me gustan algunas políticas de Apple. Tengo un MacBook y algún día tendré un Mac Mini y uso lo que me gusta. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a un episodio más de Podcast Insight. Un episodio donde voy a hablar casi que al final sobre este rollo de Spotify versus Apple, que ya muchos sitios y blogs han hecho eco de la noticia, pero yo voy a dar mi punto de vista según la respuesta que Apple le dio a Spotify. Pero antes de llegar ahí, voy a comenzar por mi Pixel 3 XL. Como ya saben, yo tengo ahora un Pixel 3 XL, teléfono que estoy usando o que he venido usando desde hace ya algunos días, y debo decir un par de cosas. Primero, ya uno se adapta al notch. A mí no me gusta el notch, me sigue sin gustar el notch, lo veo, lo miro y digo, no tienes sentido. Estás ahí por gusto, estás poniendo el teléfono más feo. Y la realidad es que con el paso del tiempo y con el uso que le vas dando al teléfono, te vas olvidando del notch. Supongo que esto es lo mismo que dicen los usuarios de iPhone, que hay un momento en que no te das cuenta que el notch está ahí, o por lo menos no te interfiere en tu experiencia diaria. Y me está pasando exactamente lo mismo. No me gusta, no lo prefiero, pero es cierto que hasta ahora no ha habido nada que me impida usar una aplicación o lo que sea, o que me lleve una mala experiencia con el uso de este notch. Los videos, por ejemplo, en YouTube, cuando tú abres una aplicación de YouTube, un video, el video llega justamente hasta el borde del notch. Entonces Google lo que hace es colorear toda esa parte en negro, no te das cuenta ni que hay un notch ahí y puedes ver el video sin ningún problema, porque la pantalla del Pixel 3 es hasta donde llega el notch, o sea, de abajo hasta donde llega el notch es exactamente del mismo tamaño que la del Pixel 2. O sea, básicamente, incluso si activamos en las opciones de desarrollador esto de esconder el notch, lo que hace es bajar la pantalla, dibujarte todo negro arriba, te baja lo que es la hora, la bandeja del sistema, etcétera, etcétera. Y todo eso al final es del mismo tamaño que el Pixel 2. Exactamente igual. Entonces lo que hace el notch es que nos va a dar siempre la misma experiencia del mismo tamaño del Pixel 2 en pantalla, pero arriba, al lado del notch, va a llegar algunos elementos que, bueno, que en el Pixel 2 sí nos ocupan un poquito más de espacio. El área de pantalla donde realmente uno aprovecha la aplicación no llega al notch, con lo cual no molesta para nada. Y bueno, esto lo digo, ya lo digo con el uso. Sigo diciendo que no lo prefiero. No sé si incluso esto del punch hole o el hueco en la pantalla sea otra buena opción. No lo sé. Pero bueno, el punto es que, repito, no me doy cuenta que el notch está ahí. En cuanto a rendimiento, veo que el teléfono se comporta casi igual que el Pixel 2. No hay mucha diferencia. Aunque sí debo decir que el Android que estoy corriendo en este teléfono, aunque la versión diga que sea la misma, no es el mismo que hay ni en el Pixel 2 ni en el Pixel 1, en el XL. Y lo digo por una serie de cosas. Los efectos. Hay efectos que tenemos en el PS3 que en el 2 no existe. Hay transiciones, animaciones en las aplicaciones, en Gmail, por ejemplo, que en el PS2 no es igual. Con lo cual, no estamos corriendo desde mi punto de vista el mismo Android, sino un Android con modificaciones. Y no entiendo por qué, porque el PS2 perfectamente creo yo que puede hacer todo esto que estoy comentando, empezando por ejemplo con los fondos de pantalla animados, que en el Pixel 3, cuando tú bloqueas la pantalla, el fondo que viene por defecto dibuja como una silueta en movimiento, una silueta que se mueve en la pantalla de bloqueo. Esto el Pixel 2 no lo hace. Entonces, no sé. No sé por qué no Google no lo lleva al Pixel 2, pero en fin. Pasamos a otro tema, y es que yo estaba probando en mi MacBook Pro una versión de prueba de Hindenburg. Hindenburg es una excelente aplicación para Windows y MacOS que nos permite grabar audio, pero lo que mejor tiene es a la hora de reducir ruido, a la hora de exportar, que nos permite exportar a los LUF que queramos, etcétera, etcétera. El punto es que tenía una versión de prueba por 3 meses, este tiempo se me acabó y yo inteligentemente dije, bueno, voy a ver si puedo con otro correo probar de nuevo la aplicación. Y aquí pasaron dos cosas. Primero puse un correo, otro que tengo, con mi nombre y apellido, y nunca me llegó el correo de activación con el correo y el número de serie para probarlo. Nunca me llegó. Puse otro correo que no tenía nada que ver con mi nombre y apellido y me llegó al momento. Pero fui a la MacBook, desinstalé Hindenburg, lo borré de todos lados, no había rastro de Hindenburg por ningún lugar, reinicié la MacBook. Volví a encender, instalé el del enlace que me dan ellos, el Hindenburg, lo volví a instalar y cuando lo ejecuto, ¡cachán!, me pone un correo, o sea, me pone el segundo correo que intenté utilizar. Y cuando pongo en la ventanita que me sale de poner correo y el número de serie, el tercer correo, el que sí me mandaron el número de serie de prueba, me dice que no se puede activar. No se puede activar Hindenburg con un número de serie que es de prueba. Lo cual me lleva a pensar. No sé qué hará Hindenburg. No sé qué hará a través de MacOS. No sé si es que ellos saben qué ID tiene mi máquina. No sé si es que Hindenburg les envía alguna información. No sé qué pasa, pero de alguna forma ellos saben que yo estoy intentando volver a probar Hindenburg en mi ordenador. De hecho, me detectó correos que no tenía por qué detectarlo. Y eso me parece cuanto menos sospechoso. Rarísimo. Ya que tan seguros en MacOS, etcétera, etcétera, no sé cómo es que debe pasar esto. Es que en teoría, se supone que eso es desinstalar Hindenburg. No sé, a lo mejor estoy obviando alguna configuración, algo que se quedó de alguna forma grabado en la máquina. Si ustedes lo saben, por favor, me hacen saber. Pero no entiendo por qué si voy a desinstalar Hindenburg y supuestamente lo instalo nuevamente, él me sigue tomando un correo anterior. Que de hecho no llegué nunca a usar y no me deja usar el correo nuevo. ¿Acaso Hindenburg está enviando información a la aplicación, a los servidores de ellos sabiendo que es de ese ordenador que se probó Hindenburg, se está intentando volver a probar? No sé. Si alguien sabe al respecto de esto, por favor, que me lo haga saber. El tercer tema que quería comentarles es acerca de una serie de tweets que intercambié con Julio César Fernández Muñoz, creo que se llama. El chico este de Apple Coding, que hace los podcasts de Apple Coding Daily, etcétera, etcétera. Y estamos hablando con el tema de Spotify. Y él, en uno de sus tweets, me hizo referencia a que el sistema que tiene Apple de la Apple Store nos ofrece mucha seguridad, tanto para el desarrollador como para el usuario. Y que si queríamos cosas inseguras, le preguntáramos a Windows y a Android. Y aquí es donde quiero detenerme. Creo que todavía, sobre todo los usuarios de MacOS, tienen esa mentalidad de que Windows y Android siguen siendo lo inseguros que eran en el pasado. O que siguen violando de alguna forma la privacidad como lo hacían en el pasado. Y no digo que no lo hagan. No digo que dejen de hacerlo o que hayan dejado de hacerlo. Pero es contradictorio que mismo Julio César, en un episodio con Alex Barredo en Kernel, le haya dicho a Alex que en Android, ahora se está usando lo mismo que supuestamente Apple usa, que es esto de la privacidad diferencial. Él le comentaba a Alex Barredo que en Gboard, el teclado de Android, ya se está usando desde hace tiempo, y a lo mejor en otras aplicaciones, la privacidad diferencial. Entonces, ¿para qué usa la privacidad diferencial? Es un poco complejo de explicar, sobre todo cuando no tienes conocimientos, pero más o menos la idea es que la compañía, en este caso Google, recopila información de tu teléfono, pero no datos sensibles. O sea, por ejemplo, datos que no incluyan de alguna forma tu email, un ID o algo que te identifique como tal. Y que aun cuando tenga esos datos restantes, cuando ya ellos descartaron todos estos datos que son o se pueden ser usados en tu contra por un tercero, por un hacker, por lo que sea, entonces cuando ellos tienen estos datos ya separados, estos los desechan y con los que se quedan, ellos hacen mediante una ecuación matemática unos cambios, una serie de cosas que hace que sea casi imposible que se sepa de quién vino esos datos. Esto es lo que llaman privacidad diferencial. Yo les invito a que escuchen el episodio de Kernel donde Julio César lo habla con Alex Barredo y le explica mejor cómo funciona, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces Android ya está usando privacidad diferencial en muchas cosas y esto es bueno. O sea, se supone cuando una compañía te pide tus datos para mejorar un producto, la parte mala es que toman los datos que no deben tomar. Pero si toman los datos correctos, evidentemente ese producto sí puede funcionar. Y lo que está pasando con Android y lo que pasa con iOS es esto, que están usando la privacidad diferencial y es algo que yo considero es bueno. Porque hay datos que realmente no te afecta a dar, que realmente lo que van a hacer es ayudar a que tu experiencia sea mejor. Y bueno, evidentemente ya Android no es lo que fue en su momento, creo yo, tanto como en temas de privacidad como en temas de software. Si uno tiene ahora mismo un Android Pie, sabrá que la diferencia con las versiones de Android, digamos de la versión 5, la versión 6 hacia abajo, la diferencia es abismal. No solamente en cuanto a diseño, sino en cuanto a todo lo que es seguridad, etcétera, etcétera. Yo le decía que yo soy usuario de Android desde un Nexus 5 y yo nunca he tenido ningún problema de seguridad, ni de privacidad, ni que me han hackeado, ni he cogido ningún virus, ni nada por el estilo. Así que decir que al día de hoy, tanto Windows como Android es súper inseguro como fueron en el pasado, me parece que no es correcto. No está bien, porque además, incluso Windows, yo lo tengo instalado en un adaptador sin antivirus, me imagino con el Essential que viene con el propio Windows, y mira, ni este problema. Pero el problema es que también yo sé a dónde me meto, y sé lo que hago. Y bueno, me imagino que un usuario con menos conocimiento sí pueda meter la pata de alguna u otra forma. Y dicho esto, vamos al tema de Apple y Spotify. Como ya saben, desde hace días, y muchos medios se han hecho eco de esto, como dije anteriormente, Spotify demanda a Apple en Europa por aprovechar su posición de privilegio para limitar la innovación y la competitividad. Esto es lo que dice Spotify. ¿Quién tiene la razón? Pues depende del ojo con el que se mire. De forma general, Spotify le reclama a Apple que le está poniendo diferentes trabas a la hora de desplegar su aplicación en otras plataformas o que demoran en aprobar sus actualizaciones y que además le están cobrando por las suscripciones. Y eso vamos a ver después. Sin embargo, esto es algo de lo que yo desde afuera no puedo tener un criterio sólido y no puedo por lo tanto argumentar. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es darle el beneficio de la duda a ambas compañías porque no sé realmente quién tiene razón y quién está mintiendo, y me voy a remitir a lo que Apple le contestó a Spotify. Yo no le voy a leer todo el documento, sino que voy a, de alguna forma, rescatar algunas cosas que me parecen interesantes compartir con ustedes. Apple le envió un comunicado de forma oficial respondiendo a Spotify, donde incluso dice que Spotify usa una retórica engañosa, que es algo bastante curioso, cuando en el propio documento de Apple, en el comunicado, la retórica que ellos utilizan me lleva a pensar que en realidad lo que están buscando es poner a los usuarios, a los artistas y creadores en contra de Spotify. Usando palabras bonitas y tratando de entablar empatía en frases como, por ejemplo, hemos construido nuestros dispositivos, software y servicios para ayudar a los artistas, músicos, creadores y visionarios a hacer lo que mejor hacen. O sea, como si a ellos les importara realmente las personas o sus clientes para algo más que sacarle dinero. No se engañen. Apple tiene muchas cosas buenas, pero Apple es una compañía. A Apple no le interesa tus intereses. A Apple lo que le interesa es crear algo que mediante eso te pueda a ti sacar dinero. Si tú eres creativo, si tú eres visionario y si tú haces las cosas mejor o peor, a eso a ellos no le interesa. A ellos les interesa venderte un producto. Además, dicen frases donde lo ponen a ellos y al usuario, como un papel de víctima, creo yo. Frases como, por ejemplo, nuestro amor por la música y las personas que la hacen están profundamente arraigadas en Apple. La música que amas, o sea, ellos le dicen al usuario, la música que tú amas, Spotify la está afectando, la está destruyendo, mientras hacen contribuciones cada vez más pequeñas a los artistas. O sea, aquí le dicen a los usuarios, Spotify te está jodiendo, y le dicen a los artistas, Spotify te está jodiendo. Y una tercera frase que rescato aquí es, Apple no cobra las aplicaciones que son gratuitas para usted. Como si nadie más hiciera eso. O sea, como si nadie más ofreciera aplicaciones que son gratuitas y no las cobrara. En fin, hay otra parte del comunicado que me parece interesante resaltar. Apple dice, lo que sigue Spotify es algo muy diferente. Después de usar la App Store durante años para hacer crecer su negocio de manera espectacular, Spotify busca mantener todos los beneficios del ecosistema de la App Store, incluidos los ingresos sustanciales que obtiene de los clientes de la App Store, sin hacer ninguna contribución a ese mercado. Es curioso porque dicen ellos que después de usar la App Store durante años, porque es que parece que Apple se le olvidó que de la única forma que un desarrollador o una compañía puede poner una aplicación en iOS es a través de la App Store, de forma oficial por lo menos. O sea, eso está de más que lo digas. O sea, no tienes que recordarle a Spotify que usó tu App Store para hacer crecer su negocio, porque no tenía otra opción. Si Spotify desde un inicio pudiese instalar su aplicación en iOS sin pasar por tu App Store, a lo mejor hubiese tenido el mismo éxito. O sea, es algo que no vamos a saber, pero hubiesen tenido a lo mejor el mismo éxito. Después dicen, Spotify es libre de crear aplicaciones y competir en nuestros productos y plataformas y esperamos que lo hagan. Importante, puedes crear aplicaciones, por supuesto, y puedes competir contra Apple, por supuesto, pero oye, usando su plataforma, su tienda y sus condiciones. Y aquí es donde llegamos ahora al meollo del asunto. Dice Apple, la única contribución que Apple requiere es para los bienes y servicios digitales que se compran dentro de la aplicación utilizando nuestro sistema seguro de compras integrado en la aplicación como tal. Como señala Spotify, esa participación en los ingresos es del 30% durante el primer año de una suscripción anual, pero dejaron de lado que se reduzca un 15% en los años posteriores. O sea, Spotify, no llores. El primer año de suscripción es el 30%. El segundo en adelante es 15%. Pero ¿dónde está el problema aquí? ¿Dónde está el problema que yo veo aquí? El problema que está aquí es que yo no estoy en contra de que si Apple te da la plataforma para que tú pongas tu aplicación, ellos te cobren una suscripción, te cobren un por ciento si te sirven de pasarela de pago. ¿Ok? Yo como usuario de Apple, como usuario de iOS, tengo mi teléfono, voy a suscribirme a Spotify y no tengo que ir a la página Spotify. Simplemente desde la App Store me suscribo a Spotify. Y Apple por esto, bueno, me le cobra a Spotify un por ciento. Ok. Pero el problema está en que no es que lo hagan una sola vez. No es que yo me suscribí mediante la tienda de Apple y ya ellos nos cobran a Spotify una sola vez. No. Es que le cobran todos los meses cada vez que yo pago la suscripción. Un 30%. Y me parece que eso no es correcto. No es correcto porque a partir de que me suscribí en Spotify, todo el servicio que recibo de Spotify viene de parte de Spotify, no de parte de Apple. Tan simple como eso. No es que la música que me da Spotify venga a través de la App Store. No es que la música que me da Spotify use los recursos de la App Store. No es que la música que me da Spotify sea de Apple. Por lo cual no entiendo por qué Apple sigue cobrando ese 30% y 15% después si no están haciendo más nada. Si vendo pasarela de pago, pero no es motivo para que me cobren ese 30%. ¿Y dónde está el problema también? El problema está también, que es donde se apoya también Spotify, en que ellos compiten directamente contra Apple Music. ¿Y dónde está el tema? Que Apple Music, al ser de Apple, al estar en la plataforma de Apple, al estar de integrada en Apple, como tal, no paga un 30% ni paga nada. Porque sería un poco tonto, ¿no? Que Apple Music se pagara al mismo Apple. Es un poco tonto. Pero bueno, eso es lo que dice Spotify. Mientras yo estamos cobrando lo mismo, mientras cobramos lo mismo al mes, $10 creo que son, al mes cada uno, yo te tengo que pagar de esos $10 un 30%, mientras tus $10 son limpios para ti. Y ojo, que Spotify no solamente le paga a Apple, le tiene que pagar también a las operadoras con las que tienen negocios y acuerdos, etcétera, etcétera. Además de pagar, por supuesto, las regalías de los artistas. Y este es otro tema. Y aclaro, en este punto aclaro, yo no estoy a favor de Spotify ni nada por el estilo. No estoy a favor de ninguna compañía porque todas tienen o ejecutan malas prácticas. Todas. Ninguna es buena. Ninguna es buena. Pero en vista a lo que está planteando Spotify de la competencia desleal, de alguna forma, de una competencia desleal, o como ellos estaban llamando, era como una posición de privilegio para Apple, tienen razón. O sea, estamos cobrando el mismo dinero, pero yo estoy ganando menos que tú. Y entonces pasó que en Estados Unidos se intentó que la agencia o esta institución que rige todo el tema de los derechos de autor y no sé qué más, que todos los servicios de streaming de música, dígase Pandora, Google, Amazon Music, todos estos servicios, le pagaron un 15% más de regalías a los autores y creadores, y ellos dijeron que no. El único que no dijo que no fue Apple, pero por lo que estamos hablando, Apple no tiene pérdidas. Ese 30% que pierde Spotify, por ejemplo, por dárselo a Apple, se lo podría dar a los artistas y creadores perfectamente. Ejemplo que pongo. Entonces, no, como se dice en Cuba, no cierra la lista con el billete. No hay una cosa ahí que no está del todo bien, que no es correcto. Y todavía hay que aceptar que algunos defensores de Apple digan que para Apple la música no es un negocio, que la música es cultura. Y entonces yo te pregunto, bueno, si la música para Apple es cultura, ¿por qué ellos no esparcen la cultura de forma gratuita y no cobran por Apple Music? Y asumen la pérdida de no cobrar por Apple Music. ¿Por qué no lo hacen? Por lo que dije anteriormente, al principio. Porque Apple es una compañía. Una compañía a la que no le interesan los clientes, no le interesa nada de eso, le interesa ganar dinero para sus inversores. No sé. Ahí lo dejo. Díganme lo que piensan. Ya saben que pueden dejar todos sus comentarios en tupodcast.com. En el post del episodio está el formulario de comentarios. Lo pueden dejar también en YouTube si quieren. Díganme qué piensan al respecto. Yo ahí lo dejo. Así que nada, gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.